despertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos usuarios, usuarios de este su espacio de todos los días, de lunes a viernes, a esta hora o más o menos a esta hora. Pretendemos estar con ustedes entre 8 y 9 de la mañana y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Saludamos a las usuarias y usuarios que siempre nos acompañan a nivel nacional en el sistema YBKE Mundial. Aquí estamos listos sin tapujos para decir las cosas como tienen que decirse. Ustedes recordarán que este no es un programa periodístico, no es un programa informativo, ni es un programa de revista del acontecer. Esto es un programa que tiene el perfil de la guerrilla comunicacional, que creemos un instrumento importantísimo que no deja de hacer falta por mucho que avanza la revolución bolivariana, como lo hemos visto este fin de semana en la elección del 7 de octubre y como lo hemos venido viendo todos estos años. Lo único que está creciendo en Venezuela es el socialismo, es la revolución bolivariana y es el amor al comandante Chávez, como lo dice Iván Pérez Rossi en nuestro tema. La historia, comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Iván Pérez Rossi lo dice, está creciendo el socialismo. Quien se niegue a esta realidad simplemente se está quedando fuera, se está quedando fuera de la historia. Una historia en la que hay un pueblo activado, en la que hay un pueblo que se está movilizando en la construcción de la patria, porque ya tiene noción concreta de en qué consiste la patria, que no es un vago y fatuo retrato que se utiliza solamente en las fechas conmemorativas históricas de la nación. Hoy en día la patria es algo tangible que Chávez nos ha entregado. Él con su esfuerzo, su trabajo, su tesón permanente desde el primer momento de la Revolución Bolivariana, así nos lo dijo y así fue como ayer fue recordado el padre de la patria, la palabra del padre de la patria y como fue saludado el comandante Chávez, quien, como sabemos, está recuperándose de su más reciente intervención sobre la enfermedad que padece ya desde hace más de un año. El día de ayer hubo un evento que consideramos extraordinario en ese sentido, el evento de la patria, la salutación a el libertador Simón Bolívar con el verdadero afecto de un país que en el pasado fue enseñado de manera sistemática a solamente utilizarlo como una iconografía para, como decía Alí Primera en su maravilloso canto, solamente ir a rendirle tributo para asegurarse de que estuviera bien muerto. Hoy, como lo dijo ayer nuestro vicepresidente ejecutivo y canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, el pueblo ha despertado, como lo decía el poeta, y ha despertado para rendirle honor, tributo a el libertador Simón Bolívar. Ayer, como lo comentamos acá, era el 182º aniversario, 182 años de la muerte del libertador, allá expatriado, llevado al exilio por sus enemigos, como lo dijo él en su última proclama. De todo eso habló ayer en el Panteón Nacional, el mayor general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Jacinto Pérez Arcay, maestro del comandante Chávez de toda la vida, como él mismo lo rememoró en ese acto. Un acto verdaderamente fastuoso, bonito, cargado de un profundo sentimiento patrio que vimos ahí, y que contó con la presencia de todas las autoridades, de todos los poderes del Estado. El general Jacinto Pérez Arcay, buen amigo de esta casa también, dijo frases de verdad donde la reflexión profunda por la patria fue lo más resaltante. El saludo, el respeto y el reconocimiento al padre de la patria y al comandante Chávez fue el centro de su discurso. Leemos la nota de Ciudad Caracas en ese sentido. Tras manifestar una profunda tristeza por la ausencia del presidente de la República, Hugo Chávez, en el acto conmemorativo, pero una gran alegría por la recuperación del líder de la revolución, Pérez Arcaiz reflexionó sobre los ideales del padre de la patria. Dijo que Bolívar jamás reparó en miseria, trabajó sin descanso por la libertad de América, sin esperar recompensa. Señaló que hoy más que nunca están ardiendo en Venezuela los ideales del padre de la patria, gracias al despertar del pueblo y a la guía del líder de la revolución, Hugo Chávez. Arcaiz citó en reiteradas oportunidades palabras expresadas por el jefe del Estado en discursos anteriores. Chávez, parafraseando a Bolívar, ha dicho: "Creo más en la sabiduría del pueblo que en los consejos de los sabios". Arcaiz agregó que siempre hay que escuchar al pueblo. El espíritu del pueblo siempre es recto, dijo. Por otra parte, hizo un llamado a sembrar la revolución educativa. Solo penetrando al hombre de valores ciudadanos a partir de su niñez podremos consolidar la nación y sostener el edificio de la República Socialista. Eso lo hizo también en referencia al pensamiento robinsoniano de Simón Rodríguez, uno de nuestros próceres también independentistas y maestro de El Libertador. Y una frase en particular de el general Pérez Arcaiz, que nosotros queremos comentar, es cuando él hace ese llamado a que estemos atentos a la deformación permanente y sistemática que es inculcada en un proceso de alienación permanente a la ciudadanía entera en nuestros pueblos desde la más temprana edad, desde la infancia, desde la escuela, a través del contenido mediático de las grandes corporaciones de la comunicación, sobre todo al servicio del imperio norteamericano. La producción de películas alienantes que distorsionan la realidad, en eso hemos insistido de manera permanente nosotros. Es área de trabajo permanente desde hace muchos años para nosotros y en ello queremos nosotros insistir. Saludamos, por supuesto, esa frase, esa reflexión del general. El problema de los medios de comunicación es cada día más profundo en sociedades como las nuestras, donde se está no solo debatiendo hoy por hoy cuál debe ser el modelo de justicia y de igualdad social que debemos construir, sino que está avanzando la transformación profunda de la sociedad como está avanzando en la Revolución Bolivariana. Nosotros eso tenemos que tenerlo en cuenta. No puede transformarse la sociedad y una instancia tan determinante como los medios de comunicación quedarse estancados en el tiempo, en la rigidez de su esquema de dominación bajo la manipulación de la realidad como lo hace permanentemente el medio de comunicación privado. Es inconcebible e inaceptable que el medio de comunicación se considere un monolito todopoderoso por encima del bien y del mal en sociedades que alcanzan cada día y abrazan de mayor manera nuevos estadios y profundización de la democracia. No es en modo alguno dable a pensar que haya alguna excusa, que haya alguna justificación para que los medios sigan siendo lo que a su buen saber y entender ellos comprenden debe ser la realidad de una nación, sobre todo cuando la están ocupando desde el punto de vista intelectual, como es la ocupación y el sometimiento que se hace a través del contenido mediático. Esa reflexión es importantísima. Nosotros anoche lo comentábamos en una entrevista que se nos hizo ahí en Venezolana de Televisión, en el programa de Ronald Muñoz, a quien le agradecemos esa breve pero muy concisa entrevista que está ahí. Usted la pueden buscar en nuestro portal soyaranguibel.com. Ya está colgado ahí el video desde anoche. Y, por supuesto, hay en la página de Venezolana de Televisión también una reseña, como en otros medios, donde apareció comentado esto que nosotros decíamos ayer, en el sentido de la necesaria profundización del trabajo de formación ideológica de cara a esa transformación de la sociedad. Es una responsabilidad de la Revolución Bolivariana que nosotros avancemos de manera sostenida e inequívoca en el trabajo de formación ideológica. No podemos seguir yendo a los procesos electorales simplemente armados con el instrumental organizativo. Tenemos que ir armados fundamentalmente con la ideología. Es esa la oportunidad que nos está brindando la historia con la presencia y el liderazgo del comandante Chávez. No es una vivienda, no es comida barata, no es salud y educación gratuita lo que nosotros debemos esperar de este tiempo de revolución, de transformación de la sociedad. Es la construcción del hombre y la mujer nuevos. Esa es la necesidad real. Con ellos, con el hombre y con la mujer nuevo, es como se avanza en la construcción definitiva del bienestar y del porvenir, del vivir bien del que nos ha hablado el comandante Chávez. No es con la obtención de la vivienda ni con la sanación de los huecos de la calle de enfrente. Eso es lo que debemos superar como aspectos de la miseria en términos perentorios. Pero lo urgente es que nosotros erradiquemos la posibilidad de que pueda ser revertido el proceso de avance hacia el socialismo que ya hemos iniciado y que ya no tiene vuelta atrás, porque lo pongamos en riesgo en cualquier evento electoral. Ahorita ahí triunfamos. Es un triunfo arrollador. Es un triunfo verdaderamente histórico el que hemos tenido. La oposición perdió 40% de su base electoral que tenía apenas el 7 de octubre. Están con las manos en la cabeza, desesperados, porque se quedaron reducidos al ámbito de la Lagunita Country Club y del Country Club ahí en Chacao. Se están arrinconando, están acorralados como ratas en albañales donde viene el recolector. Están ya solamente reducidos a los ámbitos de la alta oligarquía del país, que sigue ahí tratando de retomar el poder a través de sus instrumentos, sus partidos políticos y sus medios de comunicación, para volver a poner de rodillas al país bajo sus designios. Esta realidad irrefutable del gran avance de la revolución que debemos celebrar no puede quedarse en la celebración, en la burla a la oposición, como hemos visto algunos camaradas que lamentablemente se han detenido solamente en la sorna por el triunfo que hemos tenido en contra de la oposición. Es el momento de pensar con detenimiento qué es lo que nos hubiera podido pasar si no hubiéramos triunfado en las gobernaciones como lo hicimos este fin de semana. ¿Cuáles son los factores determinantes que aseguraron que nosotros hubiéramos logrado este triunfo? Debemos revisarlo, así como seguramente empezará a revisarse la oposición, ellos con las manos en la cabeza, desesperados, porque no atinan a comprender cuál es la tragedia verdadera por la que están atravesando, y nosotros, sin las manos en la cabeza, desesperados, sino en el corazón, porque sabemos ahora qué es lo que tenemos en riesgo. Sabemos que la patria es lo que está en riesgo, y eso nos lo ha señalado el comandante Chávez. Aquí lo que corresponde es sentarse a construir política, no a celebrar ni a satisfacerse por el logro alcanzado. Corresponde aprovechar este momento para saber cuál es la agenda que debemos nosotros introducir ahora como acción para que avancemos en la profundización del trabajo ideológico en el país. Muchos son los aspectos que han sido cuestionados. El día de ayer señalábamos uno de ellos: la sensación de alguna gente en los barrios de que quienes traicionaron al comandante Chávez, a los candidatos de Chávez en algunas regiones, en particular en Miranda, habrían sido gente importada de la hermana república, etcétera, y empiezan a buscarse justificaciones que en nada tienen que ver con el verdadero problema que debemos nosotros asumir. Falta trabajo ideológico en las bases de la revolución. No hay el suficiente nivel de conciencia que asegure que lo que nosotros hacemos en los eventos electorales sea un acto de refrenda, un acto de verdadero aseguramiento, un acto refrendatorio del avance que nos corresponde marcar en cada paso en la revolución. Nosotros tenemos que asumirlo. No podemos convertirnos en una maquinaria electoral, porque seríamos entonces una revolución electorera. Y eso debemos asumirlo con seriedad, con responsabilidad. O el Partido Socialista Unido de Venezuela asume definitivamente a fondo las 5 líneas políticas estratégicas de acción política que el comandante Chávez nos ha pedido que pongamos en práctica, o estaremos malbaratando la oportunidad de oro que nos ha dado la historia. Primero, con el favor del pueblo, con la conciencia del pueblo, y luego con el inmenso poder de liderazgo del comandante Chávez. Es eso lo que tenemos en riesgo, y es a eso a lo que debemos atender. Hoy por hoy son muchas las cosas que se pueden decir en términos del detalle de la realidad electoral. Son muchos, muchos los números que hay que revisar. Por ejemplo, lo que sucedió en Miranda. Ayer lo comentábamos también en esa entrevista en Venezolana de Televisión. lo que ha obtenido Capriles, que considera la oposición todavía hoy como un triunfo, es lo más parecido a una derrota que se pueda dar hoy por hoy en un proceso de esta naturaleza. Capriles gana en Miranda, es cierto, pero pierde la oposición en su conjunto, el estado más populoso de la provincia, como es el estado Zulia, el estado más grande de la provincia en términos poblacionales, fue perdido. Un estado que estaba ya encadenado a los designios de la oposición por, bueno, porque esa era la visión de Manuel Rosales, que colocó a su esposa y a su secretario para que regentaran eso como si fuera un virreinato al servicio de sus intereses. Bueno, eso le fue arrebatado por la revolución de manera consistente, con un trabajo consistente, con una de las mejores campañas hechas en los últimos años por la revolución, como fue la que hizo Arias Cárdenas, nuestro buen amigo el comandante Arias Cárdenas, hoy gobernador del estado Zulia, y que estamos seguros será la salvación de la catástrofe que está padeciendo ese importantísimo estado de nuestro país. Nosotros, que tuvimos oportunidad de ir en varias oportunidades allá al estado durante todo este proceso de campaña, podemos ratificar, como lo hemos comentado anteriormente, la vergüenza que como venezolanos sentíamos al entrar apenas al estado Zulia a través de cualquier vía, por tierra o por vía aérea, y ver la obscena proliferación de vallas del rostro del exgobernador Pablo Pérez. Un despilfarro de dinero de manera bochornosa, insultante, como nunca se ha visto, como lo que hizo Capriles aquí en Miranda y en particular en Caracas. Un despilfarro, un derroche obsceno de dineros del pueblo sacados de las arcas públicas para ese empeño, mientras Arias Cárdenas estaba construyendo el bienestar, entregando viviendas de manera permanente, sistemática, entregando servicios que el gobierno bolivariano está comprometido y entrega de manera permanente al pueblo venezolano. Eso que se ha querido ocultar fue lo que hizo Arias Cárdenas y lo que determinó su triunfo. Es un logro de la revolución. Es un logro que no es un logro electoral simplemente. Es un logro de la revolución, donde la gente está reconociendo que los candidatos que dijo Chávez eran los candidatos correctos. Y que todos aquellos que salieron, una que otra voz, porque tampoco fueron muchos, a cuestionar la decisión del presidente de tomar el control, tomar las riendas de la campaña por su propia mano, estaban una vez más completamente errados cuestionando las decisiones del comandante Chávez. Aquí se demostró que el que ganó fue el comandante con su estrategia de mover, cambiar y poner a la gente de su equipo de mayor confianza, resteados con la revolución, leales al comandante y comprobados trabajadores de la revolución. Eso es lo que está sucediendo hoy en el país. La gente ha respaldado y reconocido el trabajo de la revolución bolivariana y el liderazgo del comandante Chávez. Eso es lo que está determinando que haya, incluso en Miranda, de los 21 municipios que lo constituyen, 15 en manos de la revolución. Una mayoría aplastante, que significa lo que decíamos hace minutos y dijimos ayer en la entrevista de Venezolana de Televisión, de la que estamos hablando cara a cara. Lo que tiene Capriles en sus manos en este momento es lo más parecido a una derrota. Significa que él personalmente es el que ha llevado a la destrucción y pulverización de las posibilidades que se decía tenía la gente de la derecha en nuestro país en términos electorales, anulándolos al extremo de que quedan ya reducidos al ámbito de la oligarquía más urticantemente contrarrevolucionaria y antichavista. En los espacios que son adyacentes a la Lagunita Country Club y al Country Club, es en los únicos sitios donde ganó el candidato de la derecha. Bien, continuamos aquí en su espacio Sin Tapujos, a través de la señal o de las señales de YBKE Mundial, ¿verdad, Nacho? Del Sistema Nacional YBKE Mundial en todo el país. Estamos a esta hora viendo que hay muchísimo menos tráfico. Hay que advertirle a la gente que el país no se detiene. había mucha expectación con las elecciones, es verdad, y acabamos de salir de una elección apenas hace un mes, en octubre, y mucha gente pudiera pensar, bueno, ahora sí vamos a relajarnos. No, el país sigue trabajando, la economía sigue activada, la revolución no se detiene en la construcción del bienestar para todas las venezolanas y venezolanos, como no se detiene en el mundo entero, y de eso nos va a hablar Rafael Antolini, nuestro buen amigo, que ya está en línea con su informe económico cotidiano aquí en Sin Tapujos. Rafael, te escuchamos. Buenos días, Alberto. Buenos días a toda la audiencia de YBKE. Veamos, la información es interesante desde el punto de vista nacional. Por un lado, un informe que entrega el presidente del Banco Central de Venezuela, que señala que efectivamente este año se va a terminar con una inflación por debajo del 20%, lo cual es una nota altamente positiva, toda vez que se baja del 27,6, que fue el nivel de inflación durante el año 2011, a una inflación por debajo del 20%, cerca del 19 puntos para el año 2012. Una reducción de más de 8 puntos, de 7.6 puntos, es una cifra realmente extraordinaria, pero además se hace en el marco de un crecimiento de la economía, como tú bien señalabas, una tasa de crecimiento por encima del 5%. La otra información positiva que tenemos sobre la economía venezolana es que la intermediación financiera, el papel que cumplen los bancos, no ser especuladores de bonos, no ser especuladores con los dólares, con las divisas, sino cumplir realmente su papel de receptores de ahorros para transformarlo en crédito, ese papel de intermediación financiera, alcanzó en la banca, en términos generales, el 40%, y en el caso de la banca pública, el 66,10%, lo cual indica que se está, ahora sí, retornando al sector bancario, al papel que le corresponde dentro del ámbito financiero, y transformándolo en lo que tiene que ser una herramienta para el crecimiento económico del país. Lamentablemente, estas buenas noticias no se prolongan en otras partes del mundo. Por ejemplo, en Grecia, el Task Force, que fue creado por lo que se llama la perestroika, el grupo ese, la catastrófica, en realidad, que está conformado por la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo, ha advertido al gobierno griego que se están quedando cortos en el proceso de recaudación de impuestos. Ellos aspiraban, habían establecido una meta para el año 2012 de 2.000 millones de euros y apenas van a alcanzar algo así como 983 millones de euros. Y con respecto al desempleo, en el caso de Grecia, alcanzó ya lamentablemente el 26%, el 58% para los menores de 25 años, una cifra que es realmente tremenda. La catastrófica, también aprobó el desembolso de 890 millones de euros para Irlanda, que había sido aprobado en el año 2010 y que solo se van a desembolsar ahora, en diciembre del año 2012, casi dos años después, porque estaban aplicando todas las evaluaciones de desempeño al gobierno irlandés y hasta tanto no se aprobara eso, no le iban a entregar, no le iban a aflojar ese segmento del dinero. En otra información, proviene de los Estados Unidos, la autoridad que configura, el equipo ejecutivo que configura uno de los índices económicos más importantes de los Estados Unidos, de Nueva York, que es el índice Nasdaq, que mide el desempeño de las empresas tecnológicas y que muestra cómo evolucionan los títulos, las acciones de estas empresas tecnológicas, acaba de tomar una decisión que va a provocar seguramente impactos en términos del mercado de los teléfonos celulares, y es que sacó para medir la evolución de este índice Nasdaq 100 a la empresa Ring, que es la que elabora los BlackBerry, y sacó también a la empresa distribuidora de películas por televisión Netflix e incorporó a Facebook, que es una empresa importante. Con respecto a las bolsas, el comportamiento es exactamente mixto, ya comienza a tener la certeza que el gobierno de Obama va a concederle ventajas a los republicanos, se van a llegar a algún tipo de acuerdo para evitar el abismo fiscal. Y por último, la información con respecto a los precios del petróleo, el West Texas Intermediate, que es el petróleo marcador en los Estados Unidos, 86.67 abrió hoy con una tendencia al alza, el Brent revirtió su tendencia a la caída y abrió en 108.95 en Europa. La canasta de la OPEP, que está formada por 12 tipos diferentes de petróleo, es un promedio ponderado, esos 12 tipos de petróleo, 107.23, y la canasta venezolana, 95.86. Este es, Alberto, el reporte económico para hoy. España nos volveremos a oír. Mira, Rafael, yo quería compartir contigo brevemente. Rafael Antolini, quien ustedes están escuchando y es, bueno, integrante de este equipo de Sin Tapujos, con su reflexión cotidiana sobre el tema económico, estuvo también aquí en el operativo de las elecciones regionales este fin de semana. Compartimos aquí bastante rato, ¿verdad, Rafael? Así en el estudio. Estuvimos el domingo, sí, desde muy temprano, efectivamente. Y tuve la oportunidad de compartir con Fabiana y contigo un rato. Antes había compartido con Norma Rojo, Normita Rojo, uh-huh, y con José Manuel Coa, efectivamente. Sí, sí, sí. Pero yo te quiero decir, y te lo quiero decir al aire, de cara a las usuarias y usuarios, que me hubiera gustado mucho compartir algunas cosas que tengo guardadas por ahí en el maletín de los datos que quiero compartir contigo, sí, porque en algún momento tendremos que conversarlo y me gustaría que lo hiciéramos de cara a la audiencia. Por ejemplo, ¿hasta dónde es posible que pueda llegar la pretensión especuladora del sector privado? ¿Puede incrementar los precios al infinito como le venga en gana, o en buena medida estos retrocesos que tienen expresión en algunos rubros, sobre todo en los productos navideños? Hay un titular hoy en el Nacional de que los pinos estarían reduciéndose de precio, y ellos aducen que es porque hubo retrasos en la entrega en las aduanas de los containers con los pinos de Canadá, y resulta que pudiera ser que es que estaban muy caros y la gente no los estaba comprando, ¿no? También hablan de la caída de algunos rubros alimenticios. ¿No será que es que la especulación no es posible que sea como le viene en gana al empresario privado, especulador, de manera infinita, y que hay definitivamente un ritmo en la sociedad, en el poder adquisitivo, que controla de alguna manera esto? Bueno, efectivamente hay una cuestión importante asociada a todo lo que has señalado, porque has metido como 6 temas en ese espacio tan breve de argumentos. Bueno, pero lo compartimos con calma, si tú quieres, en otra oportunidad, porque sé que estás apurado. Claro, pero muy rápido aquí simplemente, ¿no? Hay que reconocer el papel que está haciendo Sondecop, la superintendencia de costos y precios, que efectivamente le ha provocado una restricción a la especulación. Ha sido realmente una herramienta exitosa, eso hay que reconocerlo públicamente, el papel que han cumplido los funcionarios, la superintendente, el segundo a bordo, ha sido realmente un esfuerzo extraordinario. Bueno, excelente. Vamos a ver cuándo entonces abundamos en esos temas. Me gusta porque siempre trato de hacerlo lo más didáctico posible, como yo sé que es también tu empeño, dirigido hacia las usuarias y usuarios que no tienen las mismas herramientas que puedes tener un académico como tú en el área económica. Muchísimas gracias, Rafael Antolini, el profesor Antolini, con su informe económico de todos los días. Seguimos aquí, seguimos en nuestro espacio. Quiero hacer aquí un comentario sobre el encarte Épale. Ustedes saben que esta revista viene ahora con el periódico que dice el comandante Chávez es el mejor del país. Épale forma parte de las publicaciones de la alcaldía de Caracas y viene encartado con el periódico Ciudad Caracas, que ustedes saben es de distribución gratuita, así como esta revista. Esto es un gran logro, un gran aporte a la formación cultural de las venezolanas y venezolanos, porque ya Ciudad Caracas está extendiéndose más allá del ámbito de la Gran Caracas. Y en esta oportunidad nos trae toda la cartelera de lo que serán las actividades conmemorativas de estas fechas decembrinas, de fin de año y de Navidad. Hay muchas cosas, fíjense ustedes, por ejemplo, el gaitazo caraqueño. Se los voy diciendo desde ya para que vayan apartando en su agenda. El próximo jueves, pasado mañana, a partir de las 5 de la tarde en la Plaza Diego Ibarra, ustedes saben dónde queda, ¿verdad? Es un espacio bellísimo, hermosísimo, que estaba convertido en un muladar al final de la Cuarta República, que costó mucho al principio de la Revolución rescatarlo, pero que ha sido rescatado por la alcaldía del municipio Libertador, la alcaldía de Caracas, y ahora es uno de los espacios más hermosos del centro de la ciudad, la Plaza Diego Ibarra. Ahí estarán repicando las tamboras y zumbarán los furrucos de Maracaibo 15, con éxitos de ayer como Amparito, La Moza, Viejo Año, Melody Gaita también traerá de su repertorio Caballito Frenado, Ahí Viene la Liebre, Pajarillo, no sé qué cosa, La Gata Blanca, viene Rincón Morales con Orinoco y su tarjeta de Navidad. Estarán presentes también Fórmula Gaitera, Todos Estrellas y Tierra Brava. Los grupos nos harán recordar temas tradicionales y prenderán la parranda para no dejar de bailar y gozar hasta la medianoche. Hay un nacimiento gigante que nos dicen aquí también, que está ahí, se puede ir a Sabana Grande, otro espacio rescatado por la Revolución Bolivariana, que era un muladar, un verdadero timbiriche de buhonería. Que fíjense ustedes, en la medida que van avanzando todos estos proyectos de rescate, insistimos, vengan a la Merced y vean el timbiriche en que ha vuelto la única plaza que hay en el municipio Baruta, la gente de la derecha, la gente de la oposición que gobierna aquí en Baruta. Nosotros tenemos enfrente de Yebecaé Mundial una pestilencia de muladar con una cloaca de la que brota agua negra de manera permanente, porque eso fue lo único que hizo Capriles Radonski cuando fue alcalde en este municipio. Y yo lo voy a insistir de manera persistente y permanente hasta que me alcance la voz en este espacio. Ese vagabundo que llaman Capriles Radonski, lo único que hizo aquí fue destruir todas las posibilidades del ornato y de la vialidad en este municipio. Y esa plaza, Alfredo Sadel, lo único que hizo fue abrirle un espacio a el capital privado para que monte ahí permanentemente unas tiendas de ventorrillo que cercenan las posibilidades, entorpecen el ambiente y generan un tráfico espantoso aquí en la zona. Pero la cloaca que él tuvo 8 años reparando aquí en la calle Nueva York, 8 años, los 2 periodos de mandato que tuvo al frente del gobierno de Baruta, no sirvieron sino para que soltara la pestilencia esa que nos tiene enfrente del edificio Yebecaé. Él lo hizo adrede, reventó la cloaca para que saliera aquí frente a Yebecaé, que es una institución del gobierno bolivariano. Y es una pestilencia de muladar producto de la incompetencia, de la desidia, de la corrupción de ese sujeto que en mala hora ha tocado en este país como dirigente político del sector de la derecha. Esa denuncia la hago aquí y lo voy a insistir. La gente tiene que venir a las Mercedes a que vea lo que es la pésima gestión de esta gente de la derecha cuando están en el poder. Es ahí lo que va a ser la catástrofe en la que seguirá el Estado Miranda con ese nefasto sujeto al frente de la gobernación, porque simplemente la oligarquía de la Lagunita y del Country Club votaron por él, porque no fue el pueblo de Miranda. El pueblo de Miranda votó por Elías. El pueblo, la gente de a pie, la gente del barrio votó por Elías. Por Capriles votaron los sinvergüenzas que avalan ese tipo de atropello contra la ciudadanía, contra el ornato de la ciudad, como lo ha hecho Capriles desde siempre con su incompetencia, su negligencia y su carácter corrupto. Sigue la cartelera, La Sabrosa Navidad, desde el martes 18 al domingo 23. Estarán, es decir, desde ayer se realizarán 2 ferias gastronómicas navideñas. Una estará ubicada en la Plaza del Venezolano, en el casco de la ciudad, y la otra en el Mirador Boyacá, ahí en la Cota Mil. Esas actividades son promovidas por la Alcaldía de Caracas y el Gobierno del Distrito Capital con el fin de rescatar nuestras costumbres y tradiciones. Esto es bellísimo, esto es maravilloso, porque mucha gente ya no está haciendo hallaca. Hay una transición donde la gente ya casi que las está comprando hechas y dentro de poco ya ni las comprará, sino que la gente se dedicará a esa cosa espantosa y horrible de los condumios de Halloween y de toda esa porquería que nos traen de transculturización gringa. En las ferias que se están dando ahí en estos espacios, en la Plaza del Venezolano y en la Cota Mil, en el parque del Mirador Boyacá, se podrán degustar dulcería criolla que va desde el cabello de ángel, abrillantados merideños, dulce de lechosa y los huevos chimbos maracuchos. Habrá pan de jamón, hallaca, bollitos, etcétera. Bueno, ya después les sigo leyendo la cartelera de las actividades culturales. Es muy grande, es muy grande. Mire, no hemos comentado el día de ayer, ni lo hicimos el viernes cuando ya esto había ocurrido, el tema de el horror de las masacres que se dan a balazo limpio en los Estados Unidos. Ustedes saben que la sociedad norteamericana, producto de la deformación, que ese contenido mediático que también genera violencia en nuestros pueblos, porque es el mismo contenido mediático, está direccionado para desmovilizar a las sociedades, para desintegrar a la familia, enajenar a la sociedad, degradarla y por supuesto, destruir la autoestima del individuo y someterlo al ritmo espantoso del capitalismo, el consumismo y la violencia que generan el hambre, la miseria, etcétera. Bueno, allá el culto a John Wayne es un activo fundamental. En Estados Unidos, el superhéroe, que hoy en la vida real es el soldado norteamericano, el marín norteamericano, es para ellos el eje de la cultura. En Estados Unidos no hay cultura propia, hay la cultura cinematográfica, y ella tiene como centro el carácter profundamente belicista a partir de la idolatría de un sujeto, el soldado norteamericano. Y ese soldado norteamericano, a través del tiempo, ha pasado de ser el cowboy de las guerras independentistas y luego de las luchas intestinas entre ellos, peleándose por el asunto de la esclavitud, y luego lo que ha sucedido en las guerras mundiales, donde se han ido a meter los Estados Unidos para aprovechar la coyuntura y dominar al planeta bajo las armas, y luego lo que ha sucedido con el cowboy norteamericano John Wayne como eje de lo que debe ser el perfil promedio del norteamericano admirable, y lo que ha sido después todos esos superhéroes, toda esa pléyade de superhéroes que tienen allá, que son los seres más admirados por la sociedad norteamericana, por encima de cualquier otro, como lo son Superman, Batman, el Hombre Araña, toda esta gente. Eso, el culto al superhéroe y a la activación de inmediato frente a lo que considera el mal, por encima de la justicia, por encima de cualquier noción de justicia, de legalidad, de regulación de algún tipo por parte del Estado, siempre el policía valiente, el vaquero poderoso, el soldado norteamericano valioso, todos disparan desde la cintura contra el que consideran el mal, generalmente un tipo de aspecto comunista, y ellos destruyen con eso las posibilidades de que avance algún tipo de amenaza sobre la sociedad, matando a punta de pistola a lo que consideran el mal, sin mediación de juicio alguno. Ese es el discurso, el contenido mediático, de manera persistente. Esa sociedad se ha creado y se ha formado bajo la égida de un solo pensamiento: cuando sientas el mal, dispara y mata. Eso es lo que dicen todas las películas. Eso es Bruce Willis. Eso es Mel Gibson. Esos son todos los grandes héroes de la sociedad norteamericana, que hoy son transportados al mundo entero a través de la difusión de los medios de comunicación. Por eso es que estas masacres que se producen en Estados Unidos son absolutamente explicables. Tienen un origen, surgen de esa barbarie que se vende a través del medio de comunicación. Los horrores a lo que está sujeto esa sociedad no son los horrores que se da por la pobreza, por el hambre, la miseria y la exclusión que se da en los países de economías emergentes. La violencia que se da en nuestros pueblos, inducida por los medios de comunicación, tiene su origen en el hambre, en la provocación del egoísmo, del enriquecimiento fácil que generan los medios de comunicación, en la degradación del ser humano que ellos promueven. Eso, que es la búsqueda de la riqueza fácil mediante una pistola, es lo que genera la violencia en nuestros pueblos. En Estados Unidos, la gente que está asesinando al prójimo en los colegios, los muchachos, están tratando de imitar un juego, de imitar un ídolo, de imitar al soldado norteamericano, de imitar a Mel Gibson, de imitar a Bruce Willis. No hay ninguna justificación para los crímenes que se dan allá, las matanzas permanentes que se dan en los Estados Unidos, que son completamente ocultadas por los grandes poderes y fundamentalmente por los medios de comunicación. Se reducen al acto de un loco, de un desquiciado en cada caso. Y nadie lo está estudiando como fenómeno social, como problema social. En un país que estimula el arma como instrumento para la vida, que estimula la venta de armas como un derecho humano, que estimula que los países tienen que ser sometidos bajo las armas, pero que en ningún país se puede ni siquiera comprar armamento para sus fuerzas armadas, como se cuestiona, por ejemplo, a países como la República Bolivariana de Venezuela, contra quien se atenta en su soberanía de manera permanente desde el poderío del imperio norteamericano, acusándole de que estaría invirtiendo mucho en armamento. Esa gente, que es la que más armamento vende hoy por hoy en el planeta entero, tiene en su sociedad a un sector desquiciado de la población cada vez más grande, que está cayendo en su propio veneno, el veneno que estimula esa sociedad. Lean ahí, busquen lo que son los horrores humanos, las masacres en los Estados Unidos en internet. Nosotros lo vamos a seguir comentando si nos da chance en las próximas entregas. Por lo pronto, nosotros llegamos hasta acá. Agradecemos la infinidad de mensajes que nos mandan, felicitando nuestro análisis, haciéndonos reflexiones sobre los mismos y sobre los temas que nos están sugiriendo. Nos vamos, nos despedimos. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Ahí queda nuestra hermana Lilia Vera con el aguinaldo margariteño. Chao.